lejos de aquí, la vida me llevó, pensando que sin ti tal vez me iría mejor. Y quizás el tiempo me ayudaría a borrar los tristes recuerdos que hoy quisiera olvidar. Y estoy aquí, aquí otra vez, soñando que sí pueda ser. Y estoy aquí una vez más, sabiendo que puede pasar. Que estoy aquí, aquí otra vez, porque a tu lado sí existe la fe.